un grabado de estas características. En el caso de el grabado de imágenes, el límite que hay en alguno de los proyectos es en la medida en que violente la intimidad de la persona de que se trate. Y en el y que se trate además del grabado de situaciones que no están dirigidas al que está grabando. Uh-huh. Es decir, con esto se trataba de poner a salvo esto casualmente de las cámaras ocultas, ¿no? Claro. Es decir, que la persona que está hablando con otro asuma el hecho de que el que está hablando con él puede grabarlo. Uh-huh. Puede grabarlo con un grabador, puede grabarlo con una cámara. Es decir que esto no significaría la existencia de un delito. Ahí tenemos que ver la manera de regularlo, porque en los códigos de procedimiento solo tiene validez esto cuando el juez lo autoriza. Claro. En algún caso le hemos dado valor de dato, como en el caso del juez Branca, y después se lo ha confirmado a través de otras pruebas que han permitido darle veracidad y validez a lo que la cámara había registrado. Hay alguno que dice que este tipo de cámara o este tipo de procedimiento en realidad solamente tendría que ser del Poder Judicial y no estar en manos. Pero lo que ocurre es que se ha llegado a las manos del periodismo, de los medios de difusión, es casualmente porque la sociedad no ha confiado totalmente en el busca ahí lo que judicial. Tendría que estar ahí, claro. Entonces, busca ahí quizás cosas que no encuentra en el Poder Judicial. Claro, más allá de que tampoco el periodismo se lo puede dar. Por supuesto. Y hace lo que puede, porque la función del periodismo es dar noticias, no, uh-huh. no juzgar. Pero dado el hecho de que esto es una realidad social y de que eso no es mal visto por la sociedad, una de las posibilidades que estábamos evaluando era darle el valor de un dato a este tipo de registraciones y que buscar un parámetro en el cual la prensa pueda dar a conocimiento aquellos hechos que puedan significar un ilícito, un acto de corrupción o que esté en juego, digamos, alguna cuestión de interés público sustancial, y preservar al mismo tiempo las cuestiones de la vida privada que no tienen por qué estar ventiladas a través de grabaciones, ¿no? Claro. Además, eso es lo que quiere la Constitución. Es decir, acá tenemos que equilibrar la protección de la intimidad, que está garantizada por los artículos 18 y 19, con la libertad de prensa, que está garantizada por el artículo 34 de la Constitución. Y al mismo tiempo, recoger esta inquietud social de que no se vede o se elimine la cámara sorpresa, la cámara oculta. La cámara oculta. Diputado Guillermo Aramburu, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas y seguramente lo vamos a estar llamando para ver cómo se va desarrollando este tema, porque es una ley que nos parece bastante, bastante relevante. Bueno, le agradezco mucho la llamada. Que tenga buen día. Hasta luego. Ay, qué linda la naturaleza, qué hermosa. Señor, ¿qué está haciendo acá? Acá estoy pescando. ¿Pescando? Sí, acá no tiene hilo. Exactamente. Y tampoco hay agua, porque esto es un pantano. Yo no jodo a los peces no me joden a mí. Así es nuestra naturaleza. Para liberar a las masas oprimidas, Caballito de Batalla. De lunes a viernes a las 9:30. A las 9:30 no, a las 9. 8:57 minutos, señoras y señores, esto es Malas Lenguas, hasta las 9 de la mañana ya se nos está acabando el programa, la temperatura 5 grados 9 décimas, la sensación térmica 3 grados, la humedad 94%, la presión 1023 hectopascales. Los viernes a la medianoche los ángeles sufren los peores tormentos. Cuando la comunidad siniestra expulsa su aullido penetrante, todos los viernes de 24 a 2 por FM La Tribu. 8:56 en Malas Lenguas. En Malas Lenguas está, más vale que sobre y no que falte presentación en todo caso. Estamos comunicados con el móvil de La Tribu, Daniel Madia, móvil del 88.7. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buen día, Javier. ¿Cómo te va? ¿Cómo y dónde estás? Mira, me encuentro en la puerta de la escuela número 14, uh-huh, del Distrito Escolar 7, ubicada en Felipe Vallese 835. Sí. El tema es el siguiente, problemas con la concesionaria de servicio de comedores escolares. Se niegan a proveer alimentos a los chicos que adeudan el abono mensual. Uh-huh. Bueno, la empresa esta ha suspendido el servicio el día 16 de junio. Es la Gastronomía Molizana Sociedad Anónima, la prestadora del servicio, ubicada en la calle Ramos Mejía 1430, tercer piso de Capital Federal. La ración diaria es un costo de $1.64 por chico. Y hace instantes hemos hablado con la mamá de uno de ellos que concurre a este establecimiento. ¿Te parece bien que le escuchemos lo que nos decía? Cuando quiera, sí. ¿Cómo no? Nosotros veníamos pidiendo ayuda a los medios, ya que de otra forma no conseguíamos, por el problema que teníamos en el comedor. Los chicos estaban mal alimentados, la comida era pésima, salían muertos de hambre, y bueno, pedíamos ayuda, y no mandábamos carta, la cooperadora se encargó de todo eso, nadie nos escuchaba, y bueno, decidimos pedir ayuda a los medios. Últimamente, cuando se vio lo que estaba pasando, el que presta el servicio mejoró el tema de la alimentación, se está comiendo mejor y todo lo demás. Pero ahora el tema continúa porque han quedado 2.000 chicos en la capital sin la ración. La concesionaria no le abona, no le da la ración a los chicos que adeudan la cuota. Exactamente. Hay chicos que tienen beca, otros tienen media beca, bueno, pero los que no pueden pagar se han quedado sin la ración. Y acá hay chicos que vienen, la única alimentación que tienen es la del colegio, nada más. Javier, bueno, estas fueron las expresiones de la mamá de este chico que concurre al establecimiento. ¿Pudiste averiguar si la alimentación esta es parte de un plan? Porque, digamos, a mí en primera instancia me llama la atención que sea pago. ¿Pudiste averiguar algo con relación a esto? Mira, nosotros queríamos hablar con la directora de la escuela. Aclaro que también hay otros medios acá en la puerta de la escuela. Uh-huh. La directora no se encuentra en el establecimiento. Uh-huh. Así que el único testimonio que nosotros pudimos recoger fue el de esta mamá. Aparentemente, la cooperadora está intentando solucionar el problema reduciendo las raciones para que ninguno de los chicos se quede sin el alimento. ¿Reducir las raciones significa hacerlas más chiquitas a cada una para repartir? Exacto. Ah. Aparentemente hay una versión, pero que no está confirmada, uh-huh, que son 18 chicos en esta escuela los que adeudan. Bueno, el pago a la empresa. En consecuencia se quedaron sin la ración. Fíjate si hay alguna posibilidad de ver cuál es la participación de las autoridades comunales en esto. Porque, insisto con la misma idea, me llama la atención, por ahí es así, pero me llama la atención esto de la obligatoriedad del pago de la comida, ¿sí? Correcto. Un abrazo y estamos en comunicación. De acuerdo. Hasta luego, Daniel. Entre nosotros. Un programa diferente. La historia que no se cuenta. Investigaciones, entrevistas, información. Todos los domingos, de 12 a 13 horas, entre nosotros. minutos. Esto fue Malas Lenguas, el miércoles 24 de junio de 1998. Vamos a volver a encontrarnos mañana, a las 7:30 de la mañana. Malas Lenguas va de las 7:30 hasta las 9. Ausente por viaje, Damián Valls en la conducción. Javier López. En la producción, María José Safi y Natalia Arubete. Hoy los miércoles, la participación de Darío, de la coordinadora contra la represión policial e institucional. Y después de Malas Lenguas, Caballito de Batalla. Nos vamos. Hasta mañana. Que tengan un buen día. Chao. Soy argentino, es un sentimiento que no puedo parar. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Oh, soy argentino, es un sentimiento que no puedo parar. No debería ser, eso es una incoherencia total. ¿Cuántas cosas? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, se ha hecho tan cotidiano esto del avasallamiento del poder sobre el ciudadano común, aquel que de repente, hasta yo diría que habría que averiguar en las iglesias si no hay ningún cura que cobre la hostia. La hostia. Sin que se ofenda a nadie, por Dios, si no vengan a romper la radio ya, los reaccionarios. Digo porque pasan cosas tan extrañas acá en el país, pero por suerte el amor vence. Sí, vos lo decís, yo te creo absolutamente. No, te estoy dando un informe. Ah, bien, bien, bien. Lo mío es un informe. Escucho. No es, sí, es una cortina, algo, algún copetín para empezar esto, pero no importa, lo hace.